come to town, come to save the Princess Zelda. Gone and poker away, now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the valley will come around, so you'll be brave and not deceived. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se desatan las pasiones. Me gusta el fútbol. Como se la envió Samuel para Ronaldinho por el centro del ataque. Lo merecía Ronaldinho, lo merecía el gaucho. Se fue de los contrarios, recortó, tiró con la zurda por la escuadra derecha de la portería Anelka, de Díaz. Dentro del área Anelka, quiere ponerla abajo, atrás, centro Michel, el modo remata. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Alfonso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios existe! ¡Marco España! ¡Alfonso! ¡Me voy a morir! No, no, te vas a morir haciendo el camino de Santiago. ¡Pero lo hago! ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Gracias, Dios! ¡Marco España! ¡Fuera, Guardiola! ¡Fuera, Guardiola, por Dios! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, Guardiola! ¡Vamos, segundos, vamos! ¡Está nervioso! ¡La va a poner Guardiola! ¡La pone Guardiola! ¡Arriba la busca Urzay! ¡Toca Urzay! ¡Alfonsito chuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira Camacho! ¡Mira Camacho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Paco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Ahí salta también Muñoz. La pelota la gana, se acabó. A la UEFA, el Sevilla Europa, el Sevilla hace las maletas, el Sevilla se saca el pasaporte, hay que comprar mapas, muchos mapas, el Sevilla en Europa, hay que hacer las maletas, nos vamos a volar, nos vamos a dar una vueltecita por Europa, el Sevilla en la UEFA. Señala la posición de la barrera al señor Schmidhuber. Es Stoikov, Vaquero, Koeman, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Koeman! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Zinedine en gatilla, chuta, gol. Se va a acabar, Jesús Gallego, huele a penaltis, la final de la Recopa de Europa. Huele a penaltis, y los hombres que están fuera de la convocatoria están pidiéndole a la gente que se vaya arriba. Mira cómo se va arriba Zaragoza, mira cómo se va arriba España. Ahí está el bufandeo de todos los seguidores españoles. Se han venido arriba y se están comiendo en el último instante, en el último suspiro de la final de la Recopa a la afición inglesa. Y ojo, que puede haber peligro. Intenta pegarla desde lejísimos. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Zaragoza, increíble, la pegó desde Cuenca, no sé ni quién fue, creo que fue Nayim, zambombazo, se la tragó Simán, gol del Zaragoza, el Zaragoza campeón de la Recopa, no hay tiempo para más, estamos en el descuento, creo que fue Nayim, sí, Dios mío, qué alegría, Jesús Gallego para todos los españoles en París. Moncada en Juego presenta, con la colaboración de Mundo Eleven, especial Pro Evolution Soccer 4, pasión por... Thank you. Bueno, bienvenidos, bienvenidos al nuevo programa de Moncada en Juego. Hoy, especial Pro Evolution Soccer 4 con la colaboración de Mundo Eleven. Un programa donde vamos a tener las opiniones de todos aquellos que participaron en el torneo de Ciudad Bella, organizado por Mundo Eleven. Éxito rotundo. Y hoy contamos precisamente, pues como siempre, con Samuel Snake. ¿Qué tal, Samu? Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Pues bien, bien. ¿Preparado para una jornada futbolística 100%? Muy, muy, muy preparado y sintiéndome diminuto al lado de estas bestias pardas que ahora presentaremos del fútbol. Efectivamente, porque hoy tenemos nada más ni nada menos que a los fundadores de MundoEleven.com, el portal de internet, pues que se encarga de organizar torneos, sobre todo de Pro Evolution Soccer, hasta ahora con un éxito, pues bueno, qué decir, ¿no? En el micro, Albert Iglesias, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí, con la nueva experiencia de presentarlo. En Moncada en Juego. Exacto. Una gran experiencia. Una gran experiencia. Para Moncada en Juego casi, también, por supuesto. Sí, casi religiosa. Tener aquí a... casi religiosa. Y tanto. Y en el otro micro, Víctor Blitz, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Sí. Muchas gracias por tenernos aquí. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Hay que decir que a la primera, la verdad es que llamé a Albert y dije, ¿qué tal? ¿Qué os parece asistir aquí en Moncada en Juego en directo? Y bueno, desde el primer momento. Creo que la idea les gustó, creo. Sí, sí, desde el primer momento ya me dijo, cuenta con nosotros y aquí están, en directo a las 23:16. Que nadie se piense que esto está grabado. En absoluto. Esto, no, aquí estamos. En riguroso directo. Y qué mejor que tener precisamente, pues, en un especial de Pro Evolution, pues que a Albert y a Víctor. Dos jugadores declarados de Pro Evolution. Pues ya expertos, yo diría. Sin expertos duda. En materia Pro Evolution. Pero que no son los únicos y que sabemos que al otro lado de la radio hay muchos jugones más. Muchos jugones. Queremos que participéis con nosotros hoy en directo. Pues sí. Con vuestras opiniones, vuestros saludos. Eso sí, a los amigos y a la novia no, por favor, que tenemos solo una hora de programa y el tiempo es escaso. ¿Y cómo pueden participar? Pues sí, mira, para llamar en directo tienen que marcar el 93572-6003. 93572-6003. También pueden dejar el email. Un email a la dirección de moncadaenjuego@hotmail.com. Es muy fácil. 93572-6003 para participar en directo. Y luego daremos la dirección de Moncada Radio para que nos enviéis también jamones, chocolatinas, neulas, que ahora ya es época, pues ya aceptamos. Y como siempre también recordar que para aumentar la información, para estar más informados, si algo queréis consultar, no dudéis en visitar hardgame.net. Como siempre digo, probablemente uno de los mejores portales de videojuegos de la red. Con permiso de nuestra propia página, por supuesto. Y de Mundo Eleven. Y de Mundo Eleven. Bueno, Albert, Víctor, contadnos un poco esta devoción por Pro Evolution. ¿Qué significa para vosotros Pro Evolution? ¿Y cómo empezó esto de Mundo Eleven? Pues bueno, a ver, principalmente para nosotros Pro Evolution es el juego, ¿vale? Sí. Partiendo de esa base, a ver, de ahí hay otros que son los juegos, pero el juego es el Pro Evolution. A ver, de ahí todo ya es relativo. Y bueno, es más que un juego, ¿no? Exacto. Más, exactamente. Empezamos jugando con primeras versiones. La verdad es que nos introdujo en este mundo, todo hay que decirlo, a mí por lo menos, Víctor, jugando al Pro Evolution 2, me acuerdo ya. No, era el 1. Al 1, ya empezamos con el 1. Ha llovido ya. Sí, sí, sí, mucho, mucha llovida. Y yo era fifero. Y me acuerdo Confesión. Confesión en Moncada en Juego. Herejía. Es que antes no había otra cosa. Antes no había otra cosa. Yo era fifero, es el titular. Era. O sea, ahora me considero Pro Evolution 100%. Y bueno, la verdad es que eso intenté pegar a él lo del FIFA, pero cuando él me dijo, quítate el FIFA y mira esto. Y cuando me lo enseñó ya no había vuelta atrás, ya habíamos empezado allí. Cogiste la piel de azul, ¿no? Es que la diferencia era abismal. Yo me acuerdo que fui a casa de un colega hace mucho tiempo, ya era 7, 8 años. Me dijo, mira este juego. Lo puso, dije, coño, tío, no sé, el FIFA y mola. Yo pensaba que era lo único que había. Que él me acuerdo que cada vez que venía él y me enseñaba el FIFA y jugábamos nuestros Brasil-Noruega, que siempre me ganaba con Noruega él, o sea, imagínate. Y entonces me enseñó ese juego y dije, madre mía, tío, esto es una pasada. Y dije, Albert, prueba esto. Mira esto porque es que no hay color. Y a partir de ahí, pues ha sido todo... Un nuevo modo de vida, vaya. Ya ves. ¿Y cuál es el paso del ser pues fan, del ser el aficionado, el jugador de Pro Evolution, a dedicarse a meterse en el fregado de organizar torneos? Porque esto es un fregado. Es un fregado. Es un fregado en mayúsculas, ¿eh? Porque hay veces que tienen ganas de matar y todo, imagínate. No, pero fue hace ya un par de años. Un par de años, sí. Que un amigo suyo... Explica. Sí, bueno, yo trabajaba en una empresa y un amigo, bueno, el que era mi jefe, nos dijo que organizaban torneos de LIS Pro. Uh-huh. Y nos dijo que si nos interesaba participar. Y entonces yo rápido le dije que sí, que se lo comentaba a mi primo, a Víctor. Y entonces, pues nada, sin dudarlo fuimos. Y nada más llegar allí, pues nos empapamos con todo el ambiente que había. Uh-huh. Y un día reunidos en casa, él me comentó... ¿Has visto, tío, cuánta gente había? Sí. ¿Y has visto qué bien que se llevaban todos y es el ambiente que había? Y sí, todo por un juego de fútbol. ¿Te imaginas poder nosotros hacer lo mismo? Y, hombre, digo, estaría interesante. Y entonces dijo, bueno, pues... Entonces ya le empezó a dar vueltas al coco, como siempre. Al coco le dio y nada, y empezamos a crear, pues bueno, empezamos a montar torneitos pequeñitos entre nosotros, 10 personas. Y poco a poco... Dos meses ya... No veía que lo paras eso. Al principio fue duro. Porque cuando arrancó eso, veíamos, ya, somos 6, tío, y no viene gente. Me hice una ruta por todos los foros que había por internet. Y con el paso de tiempo aumentó como la espuma, ¿no? 3 semanas. 3 semanas y había 40 personas. O sea, subió la marea. Claro, y el boca a boca, todo lo que... Es una pasada. Luego le decía, tío, montamos clanes y dentro de 4 meses o así, cuando seamos 5 clanes, poder hacer torneos de clanes. 4 meses seamos 25 clanes. Claro, y a mí eso me desbordaba y decía, no puede ser, esto ni en mis previsiones más optimistas me lo hubiese imaginado. Pero debió ser un auténtico orgullo, ¿no? Sí, o sea, era una gozada. Un regocijo realmente. Una gozada y que la gente, torneo bien, tal, montar algo, tal, tos, qué bien ha salido. Que te sientes... Dices, todo este esfuerzo valió la pena. O sea, que la jarra de los momentos difíciles, cuando oyes eso, dices, sí, bienvenidos sí, sean los momentos difíciles y seguir disfrutando. Y que la gente te conoce también. Ir a cualquier sitio, a cualquier torneo y poder hablar con todo el mundo. A gente que has ido conociendo. A gente que lo has visto en otro torneo, que has jugado contra ellos. Y... Eso es bonito, crear un vínculo. O que te saludan y no sabes ni quién es. ¿Qué pasa, Blitz? Y yo, hola. esto, hola. ¿Qué tal? Básicamente fue esa la idea. Creamos todo esto porque nos gustaba el juego... Y por crear la comunidad que hemos creado. Lo que pasa es que ha sido más de lo que nos pensábamos llegar. Y porque nos gusta competir. Y porque nos gusta competir. Yo lo llevo en la sangre. Y para todos aquellos oyentes que les interese, que quieran pues participar en estos torneos, ¿qué pasos deben seguir? Entrar a la web. Entrar a la web. Y ahí lo tienen bien claro todo lo que tienen que hacer. Registrarse, que es un momento, es gratis, no cuesta nada. O sea, www.mundoeleven.com. Exactamente, si no todo junto. Y se meten ya ahí en las noticias, en el foro, tienen todo lo que tienen que hacer para poder apuntarse, enviando un mail, tal y cual, un ingreso dependiendo de qué torneo, para poder hacer, para que podamos comprar los trofeos y todas las cosas, ¿sabes? Pagar el local, el alquiler del local. Y nada, eso, venir y disfrutar. Has comentado ingresos, trofeos, que es... ¿Cómo lo enfocas? ¿Qué significa? Trofeo. Para mí lo más importante es que cuando alguien venga a un torneo y lo haga bien me refiero a quedar entre los 16 primeros, se lleva un recuerdo. 16, o sea, no es el típico de 3, medalla de oro, plata, bronce y que los va, demás. No, 16 y trofeos 16. De grande a pequeño, pero grande, guapo, guapos. Y es lo que me comentaba Albert, ¿no? Que además quien participe pues juega más de 4 partidos, ¿no? Exacto. Nosotros intentamos organizar los torneos para que la gente venga a disfrutar. Y aparte de disfrutar, pasártelo bien y conocer gente, te puedes llevar un trofeo, pues yo creo que no hay mejor premio que ese. Tenerlo encima de la tele. Mira que gané un trofeo. Sí, tenemos trofeos, varios trofeos. Sobre todo Blitz en este caso tiene varios trofeos. Es decir, hay que decir que es un jugador, es muy bueno, ¿no? Yo algún trofeo tengo, pero bueno, no tanto es como él, ¿no? Pero sobre todo el disfrutar, haber disfrutado del torneo y es eso. Disfrutar, tener un trofeo al final y que todo el mundo te lo reconozca. Bueno, nosotros estuvimos, Moncada en Juego estuvo en el trofeo de Ciutat Vella. Samuel Snake y Daniel Valverde, reporteros hasta el fin. En el Hotel Fornos. En el Fornos Stadium. En el Fornos Stadium, que de momento es el último torneo que se ha realizado. Sí, de ¿no? momento sí, porque ahora el 18-19 tenemos otro por parejas. Estamos viendo a ver si ampliamos plaza porque ya hay overbooking. Hay overbooking y bueno, y en principio pinta bastante bien. Será interesante, habrá muchísimos trofeos, imagínate, por partida doble, al ser por parejas. Claro. Y bueno, a ver, de momento va todo bien. Así sale un éxito, formato nuevo que estrenamos con liguillas de 10 y tal. Y a ver qué tal sale. Muchos partidos, muchos. Pues bueno, para que la gente se haga una idea de cuál es el ambiente durante esos torneos, pues Samu y yo, estuvimos en directo allí, en el torneo. Y bueno, pues con cámara oculta y acreditación, estuvimos allí prestos a informarnos. Exacto, estuvimos preguntando a los jugadores y tenemos aquí en exclusiva pues un resumen de todas aquellas declaraciones de todos los peseros, ¿no?, que se dieron cita en aquel torneo. Bueno, sobran las palabras. Y os dejamos con la síntesis. Muchos lo están esperando para ver. Lo dejamos que disfrutéis porque, bueno, la verdad es que no tiene desperdicio. Así, allá, ¿no? Así, este es el ambiente que se respiraba en Mundo Eleven. En un torneo de Mundo Eleven. Ahí sí es. Llevo 5 partidos y he ganado 4 y he perdido 1. ¿Es el primer torneo? No es el primero. Pues uno, 5 o 6. ¿Siempre aquí, siempre organizados por Mundo Eleven? No, la mayoría sí, pero no todos. También hace 6 o 7 torneos ya. ¿Cuál es tu opinión de los torneos? Ah, bien, muy bien, porque mola jugar contra gente que no conoces, ver sus tácticas raras, todo el rollo, eso está bien. Mola. Sí, siempre. Bien, bien. No, este creo que es el quinto así ya. ¿El partido cómo ha ido? Bueno, era en plan costellada, ¿sabes? Sí, o sea, que no era en plan nada serio. Operación. Exactamente. ¿Es el primer torneo que participas? Sí, mi primer. ¿Y qué tal? Muy bien, sí. Tercero he pasado, muy bien. ¿Has pasado de ronda? Sí. ¿Cómo ha ido los partidos? Difícil. ¿Hay nivel o no? Hay mucho nivel, mucho. Con mucha calidad. Mucha calidad. ¿Cómo ves el torneo en general? Muy bien. ¿Buen ambiente? Muy bien, muy bien. Buena gente, todo. Bien distribuido, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo ha ido el partido? Bueno, aún no he empezado, me toca comenzar ahora, ¿eh? No, vale. aún falta un poquito. ¿Es el primer torneo? No, he jugado dos o tres más o menos. ¿Y que el ambiente, cómo ves el ambiente de los torneos? Bueno, mucho vicio, muchas ganas de jugar, sí. Muchas ganas de jugar, sí. Buen ambiente, ¿no? Sí, sobre todo eso, buen rollo y bien. ¿Cómo te está yendo el torneo? Ah, no he jugado. Vaya. ¿Es el primer torneo? Sí, este sí. ¿Y qué? ¿Nervioso? Hombre, un poco. El nerviosismo de la primera vez, pero bueno, al rato se pasa. ¿Y de momento qué te está pareciendo muy bien, el torneo? Muy bien, muy buen rollo, como ha dicho de antes. Muy bien, me siento muy a gusto. El torneo. Yo estoy de reserva. ¿Estás de reserva? Esperando a que falle alguien. ¿Y habrá suerte o no? Espero que sí. O sea, veo que hay las plazas están solicitadas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿es el primer torneo? No. ¿Llevas muchos? 4 creo que llevo ya. ¿Siempre Mundo Eleven? Sí. ¿Y ¿Cómo ves la organización? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos al Pichichi aquí. Provisional. Pichichi provisional, a ver, cuéntanos cómo ha ido. Bien, 28 goles en 5 partidos. Hostia. Está bastante bien. 28 goles en 5 partidos. Sí, sí. ¿Cómo se consigue eso? Teniendo a Ronaldo delante. Ya está. Es, solo eso ya vale. Teniendo a Ronaldo delante. Sí. Bueno, pero también jugando mucho y entrenando mucho. También. Cada día. Cada día juega. Bueno, ¿es el primer torneo? No, hay unos cuantos ya. ¿Cuánto llevas? No sé, 5 o 6 serán, no sé. ¿Todos con Mundo Eleven? Sí. ¿Qué te parece la organización? Muy bien, hombre. No lo digas porque está delante. Sí, el Víctor es el mejor, hombre. En ese estoy seguro. Está empuñalada. No. Ahora que está monta muy bien. Se monta bien, hombre. Se monta bien. Sí, me organiza muy bien, siempre. Buen ambiente, siempre. Siempre buen rollo. Que es lo que no tiene que faltar. Si no, ¿para qué vamos a jugar, no? Una mierda, o sea, una mierda. Sinceramente, cerocerismo, espesos los dos y. Fallando un montón. Esto de las camisetas estas. Es del clan de aquí, que nos hemos hecho. Son un poco guarras, ¿no? Pero. Tiempo al tiempo, nos sabemos mejor. ¿Clan? ¿Tú eres? Asunsado. A ver, ¿es el primer torneo? No, ya llevamos unos cuantos. ¿Y qué? Bien. ¿Siempre con Mundo Eleven? Sí, creo que sí. ¿La organización qué te parece? ¿El ambiente? Bien, bueno, en verano hace un poco de calor, ¿no? Pero bien, está bien. ¿Siempre es en este estadio? Sí, ahí arriba en Valle Brón, en Montbau. Ahí está mejor, más grande. ¿Campeón de fuera ahí? ¿Eh? Sí. ¿La Champions ahí? Tío, me cago en la puta mierda. Es componente del. Esta entrevista no. ¿Qué ha pasado, eh? Pues que le ha pasado mal. Para, esto es una mierda. Me cago en el puto juego este. Es lo que hay, siempre se pierde. Bueno, ¿es el primer torneo o qué? No, ya llevo unos cuantos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿En líneas generales? Bien. Hombre, te lo pasas bien, aunque pierdas, te lo pasas bien. Es lo que hay. Claro. ¿Mundo Eleven todo? O... Sí, Mundo Eleven, sí. ¿Y qué? ¿Cómo es el ambiente? El ambiente mola. La gente está muy guapo, todo, te ríes. ¿Ves? Este es mi coleguita. No, está guay. ¿7? No sé. Algo así, sí. 5 o 6. ¿Todos Mundo Eleven? Sí, todos Mundo Eleven, menos uno que es Liga y otro que, bueno, también está Mundo Eleven por en medio, pero juntamente con otros. Pero en principio, sí, la mayoría son de Mundo Eleven. ¿Y qué tal? ¿La opinión? ¿El ambiente? Ah, bien, el ambiente bien y, bueno, mira, como hoy, ¿no? Está bien, sí. Ahí, ¿buena organización? Sí, casi siempre. Sí, alguna vez, alguna cosa. Pero bueno, sí, en principio, sí. Sí. Muy bien. Víctor, ¿cómo ha ido el partido? Horroroso, tío. 15 chutes, 2 goles. El otro 6 y 3 goles. Lo que tiene este juego, tío. ¿Has ganado? No, he palmado. 3-2 he perdido. Bueno. Nah, pero el primer partido nunca. Siempre me acostumbro a salir flojillo. Y ahora va a palmar otra vez. Eso te lo crees, tío. Yo, Messi, luego otro 2. Vale. Bueno, pues suerte, ¿eh? A ver. Brasil siempre. Este torneo, sí. Brasil. Yo voy cambiando siempre. Cada torneo voy cogiendo uno diferente. Yuyu, ¿cómo va el torneo? Pues bien, he empatado a 2. Perdía 2-0, pero he empatado a 2. No va al mando y por eso metí un gol, pero me he cambiado el mando ahora y vamos a intentarlo. ¿Cómo? ¿Es el primer torneo? No, el cuarto o quinto ya. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que piensas de los torneos estos? ¿La organización, el ambiente? Puta madre, hombre. Al ambiente hay que animarlo más. Aquí la gente chilla poco, hay que celebrar los goles. Yo veo que sí, hemos escuchado un grito hace poco. Claro, hay que animarlo esto. Esto hay que poner un poco de leña aquí, ¿eh? Eras tú, ¿no? El de grito. Claro, aquí hay que animar un poco, insultar a los jugadores cuando no te funciona, hay que hacer. Eso es el fútbol. Esto es la vida real, claro, coño. Tú eres el entrenador de tu equipo, tú eres tu máquina, tú eres la máquina. empezado el torneo. ¿Y cómo ha ido? Ha ido mal, he empatado a dos. ¿Has empatado? Y justamente el árbitro no me ha pitado un penalti ahí. ¡Coño, dejadme que haces de Nietzsche! Bueno, ¿y vas a alegar o no? No voy a alegar porque, bueno, no se puede alegar. Si no, lo alegaría, ¿eh? Que lo vea la moviola, ¿no? La moviola, mira la moviola. Seguro que no sale. Seguro que ha comprado el partido el otro, el cabrón. Bueno, ¿y es el primer torneo o qué? No, es el primero. Llevo ya 7 o 8. ¿7 o 8? Sí. ¿Todos con Mundo Eleven? Todos con Mundo Eleven. ¿Y qué te parece el ambiente? No, el ambiente está muy bien. Hay alguno que se pasa chillando, pero... Hemos sido testigos. ¿Sí? Del chillo. Sí, sí. ¿De quién? Del Yuyu. Ah, vale. El Yuyu. No me extraña un pelo. ¿Has empezado ya el torneo? Sí. ¿Y cómo ha ido? Malamén. ¿Primer partido o qué? Una derrota totalmente injusta, pero bueno. Sí. Es que no puede ser, tothom juga mal. Merda, Brasil. Y claro, agafan Ronaldinho, agafan Ronaldo y se'n van de tots. Si no estigués Brasil, pues la cosa canviaria molt. A Brasil, claro. Bueno. Y... Vamos a ver, ¿cuántos torneos llevas ya? Pues unos 18, yo creo así. 18 torneos. Sí. Siempre con Mundo Eleven. Con Mundo Eleven unos 12. ¿Has ganado alguno? No. Lo humilló, subió una cuarta posición. Bueno, está bien. ¿Y qué opinas del ambiente de los torneos? Molt bé. De la organización. Molt bé organización, molt bé els tornejos. Y venimos aquí siempre que podemos. Sí, acabo de empezar, llevo dos partidos, perdidos por paliza que te cagas. Mucha mala suerte, vemos la estadística, 50-50, chutes igualados, pero bueno. ¿Es el primer torneo? No, llevo ya 4 a la espalda. Siempre elimino en primera ronda, es así, ¿vale? Pero yo soy de los pocos que varían, cogiendo España. Ahí está. España con mi Morientes, mi Fernando Torres, Raúl fuera. ¿Quieres decir que no pierdes siempre por eso? No te creas, jugando con los colegis, soy el que más funde. Aquí antes habéis entrevistado a Frizz, que es la joven promesa de ATM. ¿ATM? No, ¿qué es ATM? Es uno de los clanes, no sé si sabéis que Mundo Eleven está formado por clanes y todo el rollo, pues nosotros somos un clan de Mataró. Venimos aquí, siempre fracasamos. El máximo que hemos tenido es a Luis, que ha llegado a octavo de final, llegó en el primer torneo de Virtuastrem. Y mira, a ver si tenemos más suerte. O sea, ¿cómo ves los torneos? La organización está muy bien, el ambiente, mucha calor, de la gente muy bueno. Pero bueno, tenemos que pensar el aire acondicionado y... Próximamente, ¿no? Próximamente. El estadio... A ver si Blitz se enrolla y pone aire acondicionado y... El Fornos Stadium, ¿no? El Fornos Stadium... Está guapo. Han dicho que los partidos de Champions se juegan en... Sí, un poquillo más para allá, más para allá de la diagonal. Campeonato. Bien, de momento bien. De momento no he perdido nada. De momento va bien. ¿Hay nivel o qué? Sí, que sí. Bueno, mi grupo a lo mejor es amarillo, a lo mejor no, pero de momento voy ganando. ¿Es el primer torneo que participas? No, tercero me parece que es. O tercero o cuarto. ¿Todos de Mundo Eleven? Sí. ¿Qué te parece la organización de...? Está bien, a lo mejor se retrasa un poquillo, pero no se nota casi. Bueno, a ver, ¿cómo ha ido el torneo? Pues mal, personalmente mal. ¿Sí? Sí, me han eliminado en primera ronda. Pero bueno, es así. Es el... Unas veces ganas, el anterior torneo lo gané yo, y otras veces te vas a la calle a las primeras de cambio. Es el fútbol. Sí. ¿Cuántos torneos llevas? Pues no sé, llevaré 7, 8, bastantes. Vale, llevas más de un torneo, has dicho. Bastantes más, sí. ¿Cuántos más o menos? 7, 8. ¿Todos Mundo Eleven? Todos menos uno que hicimos en Valencia con unos amigos que tenemos ahí en Denia, que estuvo bastante bien. Bueno, la organización un poquillo, eran los primeros que montaban, pero nos lo pasamos bien, estuvimos ahí un par de días. Y... Bueno, ya está, ya ha acabado. Impresionante. qué grandes confesiones. Unos fenómenos todos. Benny Hill se acaba de ir. Benny Hill se acaba de ir del estudio. Gracias, Benny Hill. Adiós. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo. Ese es el ambiente que se respira, ¿no, Víctor? Es ese. Es ¿sí? ese. ¿Y por qué no os quedasteis más? Que a medida que avanzan las fases, el ambiente es más grande todavía. ¿Sí? La gente lo vive más y es una gozada verlo chillar. Sí, es una pena que no nos pudiéramos quedar más rato. Teníamos compromisos ambos y no pudimos quedarnos hasta por la tarde, que eran las semifinales y las finales, creo. Porque nos hubiera gustado ver a Yuyu pegar gritos. Seguro había pegado gritos en los suyos. Y las lágrimas de la gente. Seguro. Un saludo de aquí, Yuyu, tío. Es un crack, macho. Bueno, pues ya vamos a contratiempo, ya. A contrarreloj, como siempre. Como siempre, pero bueno. Y después de este recorrido por el Hotel Fornos, en un día de partido, de torneo, qué mejor que comentar, pues nada, cuatro pinceladas sobre Pro Evolution 4. ¿Quién aquí, mejor que aquí con los expertos. Yo que Albert y Albert y Víctor? Les cederé la opinión, porque aquí son los expertos, son ellos. Vamos ahora a ver, Víctor, ¿Pro Evolution 3 o 4? ¿Qué aporta el 4? Es difícil la pregunta, ¿eh? ¿Sí? Es difícil porque los dos tienen cosas buenas y cosas malas. Sí. Yo principalmente siempre he sido más Winning Eleven, ¿vale? Más la versión japonesa, que me ha parecido mucho más simulador. En este caso, yo me quedo más con el Pro 4 que con el 3. Eso sí, los fallos de cada uno desquician a cualquiera. Pero bueno, yo creo que el Pro 4 aporta quizá, no sé, un algo que lo hace más divertido a la hora de jugar y no sé, es que va a gustos. Hay mucha gente que prefiere el 3, mucha gente que prefiere el 4. Y en este caso, yo me quedo con el Winning 7 Internacional, pero a falta de Winning, Pro 4. El Pro 4, ¿qué novedades? ¿Qué es lo primero que te sorprende al jugador del 3, que cambia al 4? ¿Qué es lo primero que sorprende? Quizá este es para mí el que más cambio ha hecho en el tema de jugabilidad. Quizás el que más se ha notado la diferencia, sobre todo, claro, pero yo, claro, lo que te digo, yo siempre lo miro desde Winning y Pro. O sea, claro, entre Pro y Pro salen dos Winnings. Entonces, claro, va haciendo una especie como de evolución, ¿vale? Entonces, claro, yo siempre lo miro a partir del Winning City Internacional, Winning Eleven 8, Pro Evolution 4. Quizá este es el cambio más bestia que ha habido entre uno y otro. Luego también está el aspecto gráfico, que ha mejorado bastante. Ahí las caras de los jugadores son impresionantes. La física del balón también ha mejorado bastante. Ahora es más difícil marcar goles de una manera, pero es mucho más fácil meterlos de otra. Es el tema de las vaselinas, que nos lleva un poco de cabeza. Y bueno, principalmente cuatro regates más que hay, contados, que están bien, pero que al fin y al cabo no es lo que buscamos los amantes de los simuladores. Y nada, y una Liga Master tremenda, tremenda. A mí me encanta la Liga Master que han hecho en este y es que es un vicio. Y Albert, este año, si no me equivoco, con licencias de tres ligas. Sí, con más oficiales. Licencias están la Liga Italiana, la Liga Española y la holandesa, ¿no? Exacto. Hubiésemos preferido, a lo mejor hubiesen cogido la Liga Inglesa. La inglesa se echa un poco a falta, que es más, ¿no?, competitiva que la holandesa. Alemana. Y la francesa, o sea. Hay más ligas, o sea, que la holandesa. Ya no aparece lo de Orange 1, Orange 2, no, Chamartín. Sí. Chamartín, qué grande. Cataluna. Eso sí es verdad. En las ligas, o sea, holandesa, española e italiana, todos los jugadores y otros equipos están con los nombres reales, equipaciones reales y todo. Pero luego, lo curioso es que vas a coger la selección holandesa y te salen con los juegos Freibad, que si Van Nistelrum, dices, ¿qué es esto, tío? Pues si tiene la licencia de la liga, ¿por qué no tiene nada de la selección? Y bueno, poco a poco, es cuestión de tiempo que dentro de nada ya tenga todas las licencias, porque este juego ha de tenerlas. Pero bueno, la ventaja es que te dejan editar los equipos, es decir, tú mismo te lo puedes hacer, editar las caras y los nombres, o sea, ya no es un problema que te pueden poner ahí de las licencias. Bueno, y con los parches y los archivos opciones que hay por ahí, eso en un momento te lo soluciona siempre, sí. Pro Evolution 4, luego veremos que hicimos una pregunta durante capciosa, el torneo. Fue pregunta capciosa. Sí, algunos bueno, nos lanzaban unas miradas asesinas, brutales. Tuvimos que cubrirnos tras los televisores. Eso nos lo, para no ser agredidos. Nos lo reservamos para acabar el programa. Por supuesto. Porque es será bastante, la guinda que colmará sí, el programa. Sí, es una guinda perfecta. Bueno, Pro Evolution Soccer 4, hasta ahora hemos estado hablando del de PlayStation 2. ¿Qué pasa con el de Xbox? Me comentabais que habías probado el juego a través de Live. Sí, la verdad es que es ya, más de lo mismo. Yo lo llevo ya bastante rodado. A ver, el juego en sí es lo mismo, ¿vale? O sea, no trae ninguna novedad en lo que se refiere al control y tal y cual. Quizá yo lo veo un poco más lento, ¿vale? ¿El mando de Xbox más incómodo? Es más incómodo, pero claro, eso depende del usuario. Si tú es la primera vez que juegas, pues te vas a ir igual. Claro. Pero claro, los que llevamos muchos años ya acostumbrados con el de Play 2, pues a comprar un adaptador el día que compres la consola, ¿sabes? Y bueno, eso. En online también te encuentras que a lo mejor los porteos son incluso más malos. No, pero online ahora lo que iba a tocar, ahora el online. Que la verdad es que el online ahí sí que nos hemos llevado un chasco importante. Porque fue ponerlo primer día emocionado, que venga Albert, vamos a jugar un partido y jugar y decirle, hostia tío, esto es un lag horroroso, ¿qué han hecho aquí? ¿Qué es esto, sabes? Y nada, de culo vas cuando haces de visitante. Depende de la conexión del rival, pues puedes tener partidos donde se pueda jugar, dentro sí. de lo que cabe, ¿sabes? Uh-huh. Y partidos en lo que es imposible. Que tienes que decirle, mira, tío, méteme 25 goles si quieres, porque es que no puedo hacer absolutamente nada. Retrasos de 4 segundos y tal. O sea que los torneos online, de momento, la organización de los torneos online, está de momento se lo dejáis a otro. Han de mejorar, no, no, no, claro. Han de mejorar algunas cosas, como lo del lag, esto es lo más importante sobre sí. todo. No, ahora, según fuentes oficiales, Konami está trabajando en un parche para sacarlo, según he leído por ahí, el día 15, que Microsoft lo teste en 2 días y que el día 17 ya lo tengan todos los usuarios para arreglar eso. Según lo que dicen, lo arregla, incluso arregla otras cosillas como es el cambio de jugador manual y tal, que es otra cosa que tenía los usuarios bastante mosqueados. Y a ver si poco a poco van haciendo un live digno de este juego, porque no puede ser. Sí. No puede ser. Bueno. A la altura, por lo menos, ¿no? Creo que es el juego con el juego online. Eso sí, igualmente te lo pasas de vicio, ¿eh? Jugando online. Yo me río mucho porque te puedes poner las vocecillas de robot y de pitufo y el otro se muere mientras juegas, ¿no? A nivel técnico, en Xbox es mejor. Se nota. Se nota. Ya no hay las ralentizaciones las que tan odiosas que tienes que jugar con el, 50 con el Pro hercios. 4 a 50 Hz porque si no, eso va de culo. Y gráficamente bueno, es increíble. Las diferencias son pocas, ¿vale? Tampoco. Porque ya el de Play ya es bastante bestia. Claro, ¿para qué cambiar claro, lo que ya claro, es lo casi que hay. Perfecto? Si ¿no? ya llegas a rozar la perfección, es muy difícil que haya una diferencia notable. Pero bueno, se nota algo, eso sí. Y el de PC, Albert, tú me comentabas que lo habías probado. Sí, gráficamente es incluso superior al de Xbox. Supongo que con la máquina adecuada, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de una máquina estándar que a día de hoy, pues bueno, con cualquier juego, si es que viene en DVD ya el juego, lo que quiere decir que para tener un DVD sí, requiere ya un PC considerable. Exacto, yo recomendaría mínimo 128 megas de vídeo y el resto adelante. Sí, que corran a las tiendas porque está a 29,95. Sí, está a 30 euros. Ha acertado con Konami, recomendado. Es que ha acertado increíble. Konami y yo creo que mucha gente. Que Víctor se lo va a comprar mañana, ya. Sí, porque no sabía esto. Yo pensé que valía 60 como el de Play y el de Xbox. Vale la pena. Vale la precio Platinum, entre comillas. Sí, una pasada. Bueno, pues yo creo que la música se ha cortado ya para dar paso. Para dar paso, sí. A lo sí. que toca. Sí, sí, hay que hacer el silencio ya. Sí. Antes de poner ya el track de despedida, en el que hacíamos una pregunta pues bastante comprometida, nos jugamos el cuello y preguntamos durante el torneo. A mí casi me ahoga, en un momento me estiraron de la acreditación. ¿Cómo que no? Preguntamos, pues ni más ni menos que la palabra FIFA. Uf. Dijimos, ¿qué opináis de FIFA? Vieja gloria. Antes de dejaros con lo que opinaban de FIFA durante el torneo de Ciudad Bella, despedirnos ya. Ha sido un placer, Víctor, de teneros aquí de verdad, Albert. A vosotros. Muchas gracias. Un placer y siempre tenéis la puerta abierta para cualquier cosa. A ver, si podemos volveremos seguro. Exacto, y si tenéis que anunciar cualquier torneo, nosotros estaremos encantados de hacerlo desde aquí. Y esperamos veros a vosotros también en algún torneo, hombre. Bueno, habrá que hacer más reportajes. Tendremos que ensayar ¿no? mucho tú y yo, Dani, porque da igual, aunque aquí nadie nace aprendido. Participando en vez de preguntando, ¿no? También, no, de las dos maneras también. Otro reportaje que la gente se lo pasó muy bien con vosotros. La autorreportaje. Sí, la bueno, gente pues, decía, a ver, ¿dónde está el reportaje? Bueno, tenemos ganas de irnos. Volveremos. Vale. Volveremos la palabra. Torneo. Sí, sí. Pues, Samu, Sí. Nos despedimos. Hasta semana que viene, que si será... Si me dejas puntualizar. Sí, y tanto. La semana que viene vamos a hacer el especial Metal Gear Solid 3, que no sé si podremos hacer, porque a mí aún no me ha llegado el juego. Si no, si no me ha llegado mañana, media Barcelona quedará destruida por mi rabia. Y la otra mitad esperaremos. Entonces, quizá hagamos un especial reviews del Budokai 3 y del Prince of Persia. Y Persia 2, que yo he pedido estar bastante rabioso con el juego. Ya os comentaré. Y decir también que hemos realizado ya el sorteo de los 10 Scraplands de la semana pasada. Sí. Entonces, a lo largo de la semana, los oyentes que participaron, nos ponemos en contacto con vosotros, tenemos vuestros mails o el foro donde participasteis, así que nada. Un poco de paciencia, que 10 de vosotros habéis llevado ese gran juego Scrapland, y nada, solo queda emplazaros hasta la semana que viene y disfrutar de este último track, que vale mucho la pena. Pues sí, desde Moncada en Juego, nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. Agradecer una vez más a Víctor y Albert, sin y a Mundo Eleven, a MundoEleven.com, y también, como siempre, a Hardgame.net. Pues por eso, porque posiblemente sea uno de los mejores portales de videojuegos de la red, con noticias prácticamente en tiempo real. Esto ha sido todo, os dejamos, no os vayáis, que vale la pena, de verdad, con las opiniones del FIFA, por parte de los peseros. Esto es lo que dicen los peseros sobre FIFA. Hasta la semana que viene. FIFA. Que quiera jugar al FIFA ya él, pero el pro es el pro. ¿Y FIFA qué? Una mierda. Eso está claro. ¿Una palabra maldita aquí? No, a mí no me gusta. Anti-FIFA, anti-FIFA. Sí. ¿Se puede pronunciar o no? Sí, hombre, claro. Se puede pronunciar, se puede jugar, ya no se puede pronunciar, se puede. ¿Qué piensas tú de FIFA y Pro Evolution? No, Pro Evolution. Sí, el FIFA lo puede utilizar como posavasos, pero que no pase de eso, vaya, o sea, nada más. A mí no me gusta mucho. ¿No te gusta? No. ¿Qué le ves de falla? Es que no sé, ¿eh? Es que ya de los anteriores... Pues la forma de regatear era muy fácil, el chutar siempre iba al mismo sitio, y no, como que no me convencía. Muy malo de su. No, es muy malo. Tú eres muy malo para decir pacto. Yo roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo. FIFA. ¿Qué te sugiere esa palabra de cuatro letras? Si aquí somos. Creo que casi todos somos anti-FIFA, ¿no? Aquí. Es una mierda de juego, es que no. ¿Qué juega? A ver, yo tengo el FIFA, pero. Tengo la Play pirata, ¿no? Pues por tenerlo, pero no, no juega. A ver, esto es noticia. El Pichichi de. Hasta el momento juega FIFA. O sea, te declaras jugador también de FIFA. Sí, sí, sí. No me gusta, pero lo juego. FIFA. ¿Qué te sugiere esa palabra de cuatro letras? Que tuvo un momento bueno hace mucho, mucho años, cuando no estaba este. Ah, vale. Ahora ya, ¿y nada. ¿Ahora qué? ¿Cómo lo definirías? Nah, yo qué sé, tío. Pastel. Un pastel. No me gusta, sinceramente. Lo mejor que tiene las licencias y ya está. Aburrido, lento. Mejor que el pro, no. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. FIFA. ¿Es una palabra prohibida aquí o qué? No, pero es un poco... No sé, hace mucho que no juego al FIFA. Desde que salió esto, no juego al FIFA. entrevista, mira, este es Ronnie, este es... Ahora, de esa por él, de esa por él. ¿Peste? Sí, muy bien, muy buen editing. Sugiere la palabra FIFA. Me sugiere Play Super Nintendo. Me sugiere FIFA. O sea, a mí me sugiere Super Nintendo. Ya hace que no juegas FIFA, pues desde la Super. Sí, o sea que Pro Evolution. Peste, el Pro Evolution. Si tuvieras que definir con una palabra FIFA, ¿cuál sería? Es que no lo sé, antiguo. Defíneme, FIFA. Pues para los que no les gusta el fútbol, pues el FIFA. Está bien. O sea, nada. Nada. Prefiero no comentarlo, el FIFA es bastante. Cuando estaba la Mega Drive era bueno, pero desde que saltó a las tres dimensiones y tal, hasta cuando apareció este, o sea, el de Super Nintendo ya era mejor. Si lo tuvieras que definir con una palabra, ¿cuál sería? O sea, qué sé, tío, es que en una palabra el FIFA también. Una mierda, vaya. FIFA, ¿qué te sugiere? Yo el FIFA no juego. Ni he jugado. Desde el 2000 que no juego. Desde que sacaron el 2000, vamos al 2005. ¿Qué te parece? Hostia, una mierda, pero como una catedral. Lo que le falta, lo único bueno que tiene el FIFA es lo que le falta a este. Que tenga los mismos equipos, los mismos comentarios, las mismas voces del campo. Lo que le falta a este juego. Sí, eso. Lo que pasa es que lo bueno que tiene esto es la jugabilidad, que no es la misma que el FIFA. El FIFA es malísimo. ¿Sí o no, tío? Vaesco, vamos. Benito Floro. Una mierda. Directamente. Aquest any a més s'han copiat més encara perquè ja no sabien què fer i el millor són els comentaris. FIFA on deuen comentaris, tot el més una merda. FIFA? No. No. Una palabra. FIFA. 20-20. O sea, son resultados que... Gol. Arcade. Sí, arcade totalmente. No es una simulación como digamos este juego. Prefiero quedarme sin jugar. ¿Qué jugar el FIFA, no? A lo mejor en el 98 sí que había fútbol sala y eso, las paredes rebotaban, pero ya... Eso ya ha pasado mucho, ya han cagado mucho. O sea que... Ya nada, ya nada, nada. Cero. Si lo tuvieras que definir con una palabra... Una mierda. FIFA, nada. ¿Qué te parece? FIFA... ¿Pero ha mejorado mucho o no? No he jugado. Al FIFA llevo creo que 5 o 6 años sin jugar. Desde el 98 a lo mejor. No te puedo decir porque no... Ni tengo ganas, ni he jugado, ni tengo ganas. Moncada Ràdio. Gust per la música.